Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de ProCovid. Bienvenidos y bienvenidas. En nuestro programa Discapacidad en Acción, y digo nuestro porque somos un equipo de trabajo de personas con discapacidad en su diversidad, que participamos de la radio, que participamos de lo que mejor y más nos gusta hacer, es esto, la radio. Y te doy la bienvenida, un abrazo rompe costillas, en el que te aprieto muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque quiero que me conozcas más, como yo soy, como yo siento y como yo comparto siendo una persona ciega, y sobre todo que la información que vas a escuchar, la música que vas también a disfrutar, es colocada y transmitida por personas con discapacidad, ¿sí? Transmitida digo porque se va por los 13 años de estar al aire el programa, y sobre todo que sientas tú que es un programa incluyente, accesible y made in o hecho por personas con discapacidad, sí, al 100%. Qué bonito es saber que te encuentras en el otro extremo de la antena y que participas de este espacio en la mañana, en la noche, en los diferentes horarios que nos retransmiten a través de esta emisora y la red de emisoras a nivel país que nos apoyan, sí. Dentro de aquello, pues gracias a todos nuestros directores, a todos los dueños de las emisoras, que siempre están buscando ser más incluyentes en la radio, más accesibles en la radio, y mostrando que nosotros mismos lo podemos hacer. Los contactos a los que te puedes conectar son el 2-616-977, nuestro convencional, ¿sí? El 098-6601-549, nuestro celular, y también nuestro número de WhatsApp. Queremos escucharte, queremos que te hagas sentir, queremos que estés siempre muy unidos al programa Discapacidad en Acción. Así que pues, donde quiera que te encuentres, lo que quiera que estés haciendo y con quien quiera que estés, llámame, hazte sentir. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente y la comparte junto a ti. Iniciamos Discapacidad en Acción. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Y puede al fin volar.

Continuamos con nuestros amigos y amigas participando arduamente a través del 2616-977, el 098-6601-549. Y el número de ventas, me estaban diciendo, sí, el número de ventas es el 096-78-62-530. 096-78-62-530 está también habilitado. ¿Y por qué decimos esto que está habilitado 24/7? Porque hemos formado un equipazo de ejecutivos, de asesores de tu salud. Si es un emprendimiento que tiene Fundación Procodis con nuestro producto Salsabrosa, ¿sí? Nos hemos unido con una empresa muy importante, una emprendedora de siempre, y que junto a los emprendedores con discapacidad han dicho vamos a hacer un muy buen equipo. Y dentro del sentido social que se maneja, pues dimos ideas, compartimos ideas, hubieron lluvia de ideas y estamos ya con nuestros primeros clientes, sí. Porque nosotros creemos en que las personas con discapacidad pueden trabajar y desarrollar sus propios emprendimientos. Creemos también que el hecho de que tengamos discapacidad no significa que nos tenemos que quedar sentados en casa como un florero. No. Requerimos seguir desarrollándolo, seguir viviendo, seguir disfrutando. Mostrarnos al mundo como somos, mostrarnos al mundo como esos grandes expositores de la discapacidad que emprenden en algo. Y hemos unido la sal marina más los condimentos con un buen gusto, da como resultado dos presentaciones, una en frasco de vidrio de 500 gramos y otra de 1 kilo, en una fundita portable y con un plus ahí que te sirve para adornar tu cocina. Porque las habilidades y destrezas en la costura de las personas con discapacidad y de las emprendedoras que forman parte de esto es impresionante, ¿no? Cada uno pone su... Yo también quiero participar y también quiero ser socio. Yo también quiero participar y ¿qué sabe hacer? Yo te pongo un adornito en la tapa, yo te pongo la fundita, yo te pongo esto o aquello. El asunto es que el producto sale bien guapo, ¿sí? Con palabras sencillas para que usted sepa que lo que nosotros hacemos es con corazón, con amor y sobre todo con el respaldo de una marca Salsabrosa que es algo nuevo, algo natural, algo que le va a ayudar si tiene colesterol alto, si tiene asma, si tiene problemas renales, si tiene problemas de la indigestión, si tiene gastritis, por tanta preocupación, por tantas deudas. Con nuestro producto usted lo sazona su comida y tan simple como eso, de a poquito el organismo va funcionando al natural, porque viene del agua del mar. 2616-977-098-6601-549. Sonrisa la imagino sin miedo invadido por la ausencia me devora la impaciencia me pregunto si algún día te veré ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti el teléfono es muy frío tus llamadas son muy pocas yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, da

La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Junto a tus sentidos. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos acompañándote en tu espacio privado, ¿sí? En ese espacio en el que tú estás de pronto soñolienta o soñoliento, porque estás muy tempranito escuchándonos, o preparándote para dormir porque estás muy en la noche también, o de paso estás conduciendo en la carretera, o estás en tu dormitorio simplemente revisando la agenda, ¿verdad? O pensando en tu media naranja, o desperezándote un poquito por ahí para saber cómo irá el día de hoy. Si te encuentras desanimado, quiero decirte que le pongas sal a tu vida. Y sal sabrosa es algo al natural. Y escuchando la buena música que te ponemos acá, te vamos a ir animando de a poquito. El que te hable es una persona con discapacidad visual. Tengo 13 años de amar a mi discapacidad y sobre todo motivarte a que te levantes, a que sigas adelante, que sigas viviendo, sintiendo, compartiendo. Porque cuando tú haces eso te sientes muy bien. Sabes que el día valió la pena, sabes que has vivido cada minuto, cada segundo y sobre todo alrededor tuyo están miles de personas que muchos te observan, ¿sí? Que muchos te observan. Si eres hombre, las féminas de pronto que te están viendo con ojitos cariñosos. Si eres una fémina, en cambio, el género masculino te está viendo muy atractiva. O de pronto alguien te está pensando por ahí, ¿verdad? Sí, ¿no? Te está pensando. Entonces, y tú estás como indeciso o indecisa, pues no, nada de eso. Cualquiera que sea tu actividad que estás o vas a desarrollar, ponle ánimo, ponle 100% de buena actitud. Así es. ¿Por qué? Porque la actitud hace que tu acción dé como resultado algo hermoso. Y ese algo hermoso es que tú te sientas bien, ¿sí? Que tú te sientas súper recontra que bien. Y lo que te invito también es a que me llames. Marca el 2616-977, el 098-6601-549. Hazme escuchar tu voz, ¿sí? En la costa, desde la sierra, desde el oriente, desde Galápagos. Si de pronto están escuchándonos en los barcos ahí un SOS, más 2 puntos, ¿ok? Con eso sabemos que son ustedes. O si estás en tu vehículo, detente un momentito al costado de la carretera, al costado de la vía, y nos envías un mensajito, ¿sí? No queremos que te accidentes. Y sobre todo, si estás ya empezando a disfrutar las vacaciones, ¡wow! Tienes que estar relajado, ¡uf! Todo chévere, porque te mereces esas vacaciones, te mereces porque has trabajado en el estudio durante todos estos 9 meses. Así que pues, ya es hora, ¿no? Me despido por el momento, ya regresamos. Mientras tanto, ponle oído a lo que se viene. Vendo mi alma por hacerte feliz, cambio mi reino por ti sin dudar, quemo mis naves para ir tras de ti, pido la vida por poderte amar. Pero no, no creas jamás que eres la dueña de mi voluntad. Puedo ser, puedo ser tu amante o tu enemigo. Puedo ser, puedo ser el fuego, el olvido, sí. Sombra que te sigue hasta el fin, un viejo barco en tu inmenso mar. Soy un payaso cuando quieres reír y el compañero de tu soledad. Pero no, no creas jamás que eres la dueña de mi voluntad. Puedo ser, puedo ser tu amante o tu enemigo. Puedo ser, puedo ser la rosa o el espino, sí o no. Como las aves, amo la libertad, y sin embargo por ti la trato de olvidar. Pero no, no creas jamás que eres la dueña de mi voluntad. Puedo ser, puedo ser tu amante o tu enemigo. Puedo ser, puedo ser el fuego, el olvido, sí. Sentía un amor que jamás lo sentía de veras.

es aquella que presenta deficiencias asociadas. Esto quiere decir que la persona puede tener simultáneamente una deficiencia física, intelectual y o sensorial, o al menos dos de ellas. También se puede presentar cuando, por falta de atención médica o psicológica, de rehabilitación, se genera otra deficiencia. La atención a las personas con discapacidad y su inclusión en procesos de desarrollo social implica la adopción de un enfoque de trabajo en derechos concordante con la Constitución. Algunos datos según el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. Según el estudio del CONADIS, INEC, Banco Mundial, BID, Ecuador, la discapacidad en cifras 2005, encontramos lo siguiente. El 12.14% de la población ecuatoriana tiene algún tipo y grado de discapacidad. El 18% de personas con discapacidad no tiene ningún nivel de instrucción. El 54% de personas con discapacidad no ha realizado estudios primarios. El 38% de la población con discapacidad tiene limitaciones graves, necesita del cuidado permanente de otra persona. El 8% de las familias de la sierra tiene al menos un miembro con discapacidad. En las provincias de Bolívar, Chimborazo, Carchi, Morona, Santiago y Loja, viven las personas con discapacidad más pobres. Las limitaciones graves múltiples aumentan con la edad. El CONADIS emite el carnet como documento legal habilitante que reconoce a una persona con discapacidad, luego de una valoración entre médicos, trabajadores sociales y psicólogos. El 79% de las personas con limitación grave tiene dificultad para realizar actividades de movilidad, educación, integración a la vida comunitaria y doméstica, trabajo y autosuficiencia en su cuidado. ¡Epa! Señores, ¿dónde se encuentran? Señoritas, ¿dónde están? A los maduros y a las maduras también, ¿dónde se encuentran y dónde están? Qué chévere, ¿verdad?, participar a través de la radio con ustedes en sus diferentes actividades y sobre todo saber que estás ahí en el otro extremo de la antena escuchándome, sabiendo que mi voz llega a tus oídos muy, muy de cerca o de pronto muy, muy lejos o de pronto demasiado cerca, ¿sí?, porque estás con los audífonos. Estamos en un verano bastante especial. Sí, bastante especial, digo, porque en la costa están como que se ahogan y en la sierra estamos que nos secamos. Así que pues es bastante especial este clima y queremos hacerte pensar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué será el cambio climático? No queremos, ustedes de pronto también dirán, ya cayó discapacidad en acción en el tema ambiental. No es que ya caemos, siempre hemos estado presentes en eso, pero nuestro fuerte es la discapacidad. Pero durante toda esta temporada estamos saliendo los fines de semana con los compañeros a hacer algunas actividades y hemos notado mucho, nosotros nos guiamos mucho por el oído, que ya el zumbido de las abejas ya no son muy frecuentes, ¿sí? El zumbido de las abejas ya no son muy frecuentes y nos contaba nuestros guías que ya las abejas están desapareciendo. Y en alguno de esas conversaciones, justo uno de nuestros compañeros que mira, ¿no?, que tiene baja visión, se extrañó mucho que una abejita esté sobre el estiércol de algún animal. Entonces nos dimos cuenta y empezamos como a notar en la naturaleza donde estábamos, en ese pequeño bosquecillo, que había muchos árboles, mucho oxígeno, pero las flores en sí no había muchas. No había muchas flores. Y las abejas viven de las flores, del néctar de las flores. ¿Se acuerdan de la abejita maya? Sí, ese dibujo animado que nos animaba siempre, valga la redundancia. Necesita de las flores. Y yo pienso que un gran aporte para todos es que sembremos flores en nuestras casas, sembremos flores alrededor de los árboles, sembremos flores en espacios públicos, pero no las mismas flores, sino flores pensando en las abejas, para que ellas tengan una variedad de néctar y puedan desarrollar la polinización y podamos tener más flores, porque de eso depende también la naturaleza. Cada organismo vivo forma parte importante de un ciclo vital. Así que pronúnciate, hagamos una campaña por las abejas. Hay muchas organizaciones que están luchando por todos los animales, pero se nos están olvidando de las abejas. Y qué rica que es la miel, ¿verdad? 2616-977, comunícate, 098-6601-549, hazme escuchar tu voz. Siempre habrá un buen día para amarnos más. Juntos para inventar, a no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más. Pero casi el egoísmo solo para amarnos, para amarnos más. Escuchando Discapacidad en Acción. Me dijo te quiero y yo le creí, la entregué. Y no presentí que un día se iría sin adiós decir y me dejaría amándola así. Me dijo te amo. Y yo le creí, me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo le creí.

revisa tu casa, de pronto tienes plantas hermosas, ¿sí?, que te dan oxígeno. Tienes los cactus también. Pero queremos que plantes flores, ¿qué te parece? Unas flores bonitas, de pronto unas rosas, de pronto las dahlias, de pronto los cartuchos, de pronto los geranios. Pero hagámosles florecer, no dejemos que las cosas queden en verde, ¿sí?, sino que salgan los colores de la naturaleza, el rojo, esos colores tan lindos que tienen las diferentes flores y las variedades que existen. Que tu casa sea un jardín pequeño en un florero, en tu dormitorio pon unas flores, en tu balcón pon flores. No solo cuando fallece la gente pongamos flores en la casa, o no solo cuando vamos a regalarle a nuestras medias naranjas las flores, no. O hagamos algo súper especial. Si vamos a regalar flores a alguien, démosle en un florerito, para que no dure solamente las 72 horas, ¿no? Porque típico es, le das un ramo de flores, va, le ponen agua, luego se marchitan y a la basura. Eso es alimento para las abejas. Si están vivas, obviamente, me refiero a las flores. ¿Qué tal si vamos cambiando de a poquito y vamos entregando unos floreritos bien, bien chéveres, con una flor plantada, y luego nuestra amada le coloca en su jardín y le da mantenimiento, ¿no? Y por ahí vamos a escuchar de nuevo los zumbidos de las abejitas, ¿sí? Las abejas son polinizadoras, son un insecto que hace mucho por todo el mundo, así que debemos cuidarles y proveerles de alimento. Sí, aunque ahora están de moda los perros, pero las abejas son las que dan vida a toda la naturaleza también. Continuamos. Quererte, yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte, solo quería tu vida para vivirla contigo. Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo naciese un motivo nuevo. Quiero que tú me trasnoches,

Don Francisco es víctima de desplazamiento y padre de Carolina, una mujer con síndrome de Down que a sus 31 años no ha podido contar en igualdad de condiciones con las mismas oportunidades en salud, educación o empleo que quizás sí han tenido otras personas de su misma edad. Durante su vida, Carolina no ha carecido de amor ni de cuidado por parte de su familia. Sin embargo, su mamá reconoce que tal vez lo que se ha faltado es que ella sea aceptada por una sociedad que no reconoce la diferencia. Justamente para dar ese espacio tanto a Carolina como a los más de 1,000,000,000 de personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad víctimas del conflicto armado, representantes de 86 países y líderes con discapacidad trabajaron durante meses para presentar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a finales de 2006 en la sede de las Naciones Unidas. Las personas con discapacidad víctimas son aquellas que, además de haber sufrido algún hecho victimizante, presentan una diversidad funcional de tipo física, sensorial, intelectual, mental o múltiple, que al interactuar en la sociedad encuentran barreras que los excluyen en el ejercicio de sus derechos. ¿Para qué sirve esta convención? La convención es un acuerdo entre muchos países que dice qué debe hacer cada Estado para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que todo el mundo. Con ella se evitaría que se sientan discriminadas o rechazadas de cualquier manera y que los gobiernos se aseguren de dar a las personas con discapacidad todas las oportunidades para que puedan desarrollar su vida libremente y con un proyecto para su futuro. En mayo del 2011, Colombia se convirtió en el país número 100 del mundo en ratificar la convención. Esto significa que se adhiere a ella y que trabajará para garantizar que se cumpla lo que allí está escrito. La convención no otorga nuevos derechos legales, pero puede ser usada con otras leyes que existan en cada país para cambiar la situación de las personas con discapacidad. Para el caso de Colombia, se generó la Ley 1618 del 2013, que dice cómo, cuándo y quiénes deben llevar a cabo las acciones que marca la convención. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 establece derechos relacionados con la atención, asistencia y reparación integral para las víctimas. ¿Cuáles son las ideas principales de dicha convención? La convención establece que los países no deben tratar a las personas de manera diferente o injustamente debido a su discapacidad. Las personas con discapacidad deben ser parte de la sociedad y son libres de tomar sus propias decisiones. Las personas y los niños y niñas con discapacidad deben ser respetados. Todas las personas, sean hombres o mujeres, deben tener las mismas oportunidades y posibilidades. ¿Qué debe hacer el gobierno de Colombia para garantizar que los derechos de la convención se conozcan y se cumplan? Formar a las personas con discapacidad, a las instituciones y a la sociedad en general sobre lo que dice la convención. Trabajar en conjunto con entidades públicas y privadas para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a las construcciones y a edificios, a servicios básicos, hacer uso del transporte en igualdad de condiciones. Utilizar las nuevas tecnologías y producir información comprensible y en diferentes formatos para que las personas con discapacidad puedan comprender y usar según su necesidad. Para garantizar que las personas con discapacidad tengan igual acceso a bienes y servicios que le garanticen una vida digna. En ese proceso debe involucrar a las personas con discapacidad en la creación de políticas públicas que las beneficien. Qué chévere es saber que tú y yo somos un gran equipo. Ustedes, porque cada que nos escuchan, saben que somos personas con discapacidad, quienes dirigimos, presentamos, programamos, grabamos, editamos el programa. Estamos 13 años al aire y saber que tú has sido fiel con nosotros durante todo este tiempo nos llena de mucho regocijo. Saber también que empresas nos han apoyado durante todo este tiempo y empresas también se han retirado durante todo este tiempo. Pero siempre que se ha cerrado una ventana, no ha sido porque ellos han querido, sino porque nuestro país está cambiando demasiado. Exigimos mucho, pero no damos las facilidades para que las empresas desarrollen todo su potencial, para que toda la cadena de producción se amplíe y se fortalezca. Seguimos con los mismos y los mismos y los mismos productores y no damos cabida a nuevos productores. No damos cabida a nuevas empresas. Seguimos trabajando con las mismas ideas. Y los nuevos emprendedores y las nuevas cadenas de producción son las que están dando vida a la economía nacional, ¿sí? Entonces, y dentro de aquellos nuevos productores están quienes formamos parte de Sal Brosa. Y vean, se tomó el agua de mar, se produjo la sal marina, luego se le agregó los condimentos que las amas de casa, del buen comer, de la buena sazón, dijeron esto es lo que más se utiliza, y lo colocaron en un frasco, ¿sí? Ya preparadito, listo para utilizar y para que no pierda mucho tiempo y tenga un sabor exquisito. Además, que cuida la salud y regula todo el organismo, de a poquito. Problemas renales, problemas del corazón, de pronto tienes temas de estreñimiento, el páncreas no te funciona bien, ahí está Sal Brosa. Ayúdanos para poder seguir capacitando a más personas con discapacidad. Los fondos que recaudamos por la venta de este producto van dirigidos a las capacitaciones, así que pues mientras más compres, más personas se capacitan. Así de simple. Y en el emprendimiento trabajan también personas con discapacidad. Si tú quieres unirte con nosotros, llámanos al 2616-977-098-66-01549. Está habilitado, está disponible. Queremos escucharte, queremos que nos solicites el producto. Y pues, si no, visítanos en las oficinas de Procodis, ¿sí? En la Juan Borgoñón, S8-25 y Alpaguasi, frente al Parque El Pobre Diablo, sector Chimbacalle, Quito, Ecuador. Todo para mí.

o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Tercero, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Cuarto, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Quinto, principio de igualdad de oportunidades. Este principio se relaciona de manera directa con el sexto principio, sea la igualdad entre el hombre y la mujer. En este sentido, el artículo 5 de la Convención señala: los Estados partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y, en virtud de ella, que tienen derecho a igualdad de protección legal y a beneficiarse de la ley sin discriminación alguna. Séptimo principio, la accesibilidad. Para concretar el principio de accesibilidad, el artículo 2 de la Convención señala dos manifestaciones. Primera, ajustes razonables. Se entenderán por ajustes razonables las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas. El segundo criterio es el concepto de diseño universal. Se entenderá el diseño universal como el desarrollo de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible. El diseño universal no excluirá ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando así lo necesiten. Octavo principio, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Muchas gracias por su atención. Estas vacaciones que se ponen muy buenas, ¿verdad? Ya viene el mes de agosto, se aproxima peligrosamente el mes de agosto, donde el sol irradia todo su calor. La gente está como más libre, más liberada, y muchos están planificando irse a las playas. Los de la costa, en cambio, vienen para acá. Y pues ahí vamos circulando en el tema del turismo. Y en ese sentido, pues queremos que usted, sepa que lo mejor que puede hacer es planificar una excursión accesible e incluyente, ¿sí? Una excursión con personas con discapacidad, ¿sí? Somos bastante divertidos, somos bastante ocurridos y sobre todo somos una experiencia extrema. Ajá. Creo que dentro de las capacidades, la discapacidad visual viene a ser como un deporte extremo, ¿sí? Porque caminamos en la selva de cemento sin ver, cruzamos las calles sin ver. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Se ha preguntado eso? Después de una excelente orientación y movilidad, un proceso de rehabilitación básica funcional, con todas las de la ley y con todos los cuidados, y poniéndole cariño, también la experiencia, y sobre todo lo que dice el manual también. Ajá. Y en eso pues lanzamos ya a la selva de cemento gente preparada, seres humanos que pueden desarrollarse totalmente y manejan la tecnología. Y para lograr esto nosotros estamos promoviendo, sustentando este proceso de alfabetización con un producto denominado sal sabrosa, hecho con sal marina más los condimentos que usted necesita, en dos presentaciones, una de 500 y una de 1 kilo, en un frasco de vidrio. Usted lo que debe hacer es marcar al 2616-977. Por cada frasco de vidrio que usted compre o por cada kilo que usted compre, está dando la oportunidad a una persona con discapacidad a alfabetizarse. También le da la oportunidad a una persona con discapacidad a que pueda rehabilitarse funcionalmente y quedar operativo. Así que pues de esa forma nos estamos financiando acá en la organización, puesto que el tema público, pensamos que con un presidente con discapacidad todo iba a fluir mejor, pero creo que nos equivocamos, la verdad. Nuestro presidente se pasea por todo el mundo, siempre que hay algo acá en el Ecuador que está hirviendo. Ajá. Tenemos el tema, varios temas por ahí que salen, pero lo que hemos notado acá es que siempre que hay problemas en el Ecuador, nuestro presidente se va para el exterior, ¿sí? Qué bien, ¿no? Pero la discapacidad continúa avanzando a pasos de enano. Ajá. A los pitufos, digo yo. Sí, a los pitufitos, a los de la serie de dibujos animados. Sí, a esos pasos estamos avanzando en la discapacidad. Continuamos con nuestro programa, Discapacidad en Acción. Tantas veces mi cuerpo con tus manos, tantas veces recorriste, tantas veces mi cara con tus labios, tantas horas estuvimos, tantas horas confundidos y abrazados, que al llegar a mi casa me oliendo a ti, mordiendo la almohada, oliendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti, dando mil vueltas me dormí, y entre mis sueños te encontré, cuando de día de tantas veces paseaste, tantas veces tus labios por mi cuello, tantas veces descansaste, tantas veces recostándote en mi cuerpo, tantas horas nos pasaron, tantas horas de besarnos sin aliento, que al llegar a mi casa me pasé toda la noche oliendo a ti, mordiendo la almohada, oliendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo, oliendo a ti. Estando tú por medio yo de qué puedo hablar? Y eres mi única razón, amor, amor, El bastón blanco es una herramienta que utilizan las personas con discapacidad visual para caminar. Este es el distintivo de una persona ciega. Es la ayuda perfecta para desplazarse en diferentes ambientes, sobre todo en la calle. El bastón blanco es una protección de la cintura hacia abajo cuando se camina, de tal forma que va casi un metro por delante de la persona ciega para tener un punto de referencia e información de lo que pueda estar por venir. Y se utiliza moviéndolo de lado a lado sobre el piso para detectar objetos, baches, postes o muros. Se lleva 5 centímetros más arriba del tórax y su longitud depende de la estatura de quien lo use, porque todos percibimos de diferentes formas en un mismo lugar. El bastón blanco para personas ciegas es símbolo de identidad, protección y movilidad. Ya en el momento de la despedida, mi nombre es Walker Verdesoto, yo soy una persona con discapacidad visual. Me gusta vivirla, me gusta sentirla, me gusta compartirla contigo a través de la radio. Sí, atrás de estos micrófonos están personas con discapacidad. Ahí está el Rubén Suárez. Es una persona con síndrome autista y que le gustan los audiovisuales. Tecnólogo él. Nos apoya y forma parte del equipo. Ahí está el Brian Ojeda, discapacidad intelectual leve, maneja las redes sociales. ¿Sí? Ya está casi a la mitad de la capacitación con nosotros y va muy, pero muy bien. Y pues de a poquito vamos avanzando en el programa bajo la dirección de Angélica Chiluisa Amaya. Ella es nuestra editora, ¿no? Productora general. Y pues en la presentación del programa, su servidor Walker Verdesoto, persona ciega, con 14 años ya, sí, 14 años ya, de experiencia en el tema de la discapacidad visual. Sí, 14 años en las que hemos venido aprendiendo lo que dice el manual, lo que dice la experiencia y lo que dice la vivencia. Y pues que todos los días sale a recorrer la selva de cemento, como siempre lo ha hecho, porque aprendí a ser autónomo, autosuficiente y sobre todo independiente. Porque la vida hay que vivirla. Si la ves, vívela. Si no la ves, vívela también. ¿Sí? Así que pues, con ese ánimo, con ese ímpetu, con esa actitud, tú que estás en el otro extremo de la antena y te sientes de pronto bajoneado, bota todo aquello a un lado, porque la vida continúa. Sacúdete, pégate un duchazo frío, para que en ese grito de achachao se te vaya todo aquello que sea negativo, vayas hacia adelante, compartiendo, viviendo ese día, ¿sí? Siempre encomendándote a tu creador, ¿sí? Porque recuerda, eres la creación más grande de la naturaleza. Unas manos poderosas te crearon. De ahí vienes tú. Tú eres así. No estás destinado para fracasar. Simplemente para aprender de los errores y no volverlos a hacer. Te puedes equivocar 1000 veces, pero te vas a levantar 2000. Y en una de esas vas a pegar en el éxito. Ajá. Y te va a abrazar el éxito y ya coronaste. Así que pues con este mensaje me voy despidiendo. Gracias a ustedes en el otro extremo de la antena. Gracias por estar con nosotros en Discapacidad en Acción. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Puedo esconder. Ya te escribí en 1000 cartas mi drama de amor, sin que llegara a mis manos una contestación. Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar, y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado, sé que acaso me responderías dando el corazón. Y quien quita y suceda un milagro y al saber que rodé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí. Las flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si